sábanas te descubrí, mujer. Dime dónde te escondes. Tú naciste para mí, aunque te quieras mentir. Te llevaste tapado mi nombre. Baby, tú lo sabes, que soy el hombre que hace que vueles sin nada. FM en este 2020, única y original. Pasajeros del tiempo, en cualquier

te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así. Perfecto para el estrés. Llega Risoterapia en Latinos FM. Bueno, parece que un dentista, un odontólogo que fue el mejor odontólogo del mundo. ¿Y sabe qué le dieron de premio? ¿Qué? Una pequeña placa. Bueno, parece que cierto día llega un muchacho, llega un man por allá donde una señora que tenía una hija muy bonita, le dice: señora, yo soy alemán y vengo a que usted me preste su hija porque la voy a violar. Dice: ¿a qué? Alemán. No lo entendieron. Otro. Llega un man que viene de Paraguay. Entonces llega una señora: mira, señora, yo soy paraguayo y quiero que usted me preste a su hija para violarla. Dice: ¿para qué? Paraguayo. Me parece que noticia de última hora. Atención. Los pastusos en Pasto, obviamente porque están en Pasto, los pastusos en Pasto están falsificando el billete de 50.000. ¿Cómo lo falsifican? Le quitan un cero. Se va un man por el doctor y dice: doctor, es que yo vengo para que usted me haga un favor. Doctor, ¿para qué? Para que me quite la tos, ¿qué es bueno para esto? Dice: pues hermano, para esa tos le voy a mandar un laxante. Dice: ¿cómo así? Dice: sí, ya sabe lo que pasa si tose. Resulta de que el man, el man le dio soltura porque con ese laxante lo puso suelto de la cola. Y se va el man para allá donde el doctor y dice: doctor, es que ya no aguanto la soltura, tengo mucha soltura. Doctor, dígame, ¿yo qué hago para esta diarrea tan berraca? Dice: hermano, pues

Yo me quedo en casa. Con Latinos FM, tu mejor compañía. Ay, ay, ay, ay, ay. Vieras cómo duele que me pregunten por ahí. Que si cómo he estado, ahora que terminamos. Me da un chingo de agüite y no sé disimular. Ay, ay, ay, ay, ay. Vieras cómo duelen esos chismes que hay por ahí. Que trae nuevo vato y anda bien contenta. Yo traigo un desmadre y muchas ganas de pistear. Ay, ay, ay, ay, ay, me duele tanto. Y apagué con llanto, no haber sido un santo. Pero no te apiadas de mí. Ay, ay, ay, ay, ay, me duele tanto. Y ahora estoy cantando, mis penas contando. A ver quién se apiada de mí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, dolor. ¡Échale, mi María Seña! Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Cristian Nodal. Tanto. Y apagué con llanto no haber sido un santo. Pero no te apiadas de mí. Ay, ay, ay, ay, ay, me duele tanto. Y ahora estoy cantando, mis penas contando. A ver quién se apiada de mí. Ay, ay, ay. Un nuevo año para compartir con tu emisora favorita, Latinos FM 107.9. Vecinos festejan cumpleaños de mujer de 89 años desde sus balcones. Lola vivió uno de los cumpleaños más emotivos en su vida a pesar de estar en cuarentena, pues no se imaginaba que sus vecinos le preparaban una gran sorpresa. La abuela española de 89 años fue sorprendida al ver carteles con su imagen y el mensaje "Feliz cumple, Lola", y al recibir desde su balcón los aplausos de sus vecinos que también cantaban "Cumpleaños feliz". Tras este hermoso gesto de sus vecinos, Lola no pudo evitar llorar de la emoción, mandando besos y agradecimientos para cada persona que le mostró su cariño. Aurora, una de sus vecinas, publicó el video de la felicitación con un mensaje, donde habla de la reacción de Lola, quien asegura haber pasado uno de los momentos más bonitos y emocionantes que ha vivido. Ella es un ejemplo de superación, positividad. Te queremos, Lolita. Porque Latinos FM no tiene límites. Labios compartidos. Aquí suena el mejor pop latino. Sabes desnudar sin quitarme la ropa. Tú haces dudar al que acierta y al que se equivoca. Eres la chica perfecta. ¿Qué más te puedo decir? Eres la chica perfecta para mí. Para mí. Y vamos a olvidarnos de los miedos. Y vamos a olvidarnos de las dudas. Yo voy tocando el cielo con los dedos, mientras que poco a poco te desnudas. Ahí delante de mí. Veces salada, pises igual de fuerte con tacones que descalza. Cuando te vuelves loca, tan sexy y descarada, pareces una Igel de esas que salen las portadas. Somos dos cuerpos entrelazados. Somos dos gatos en los tejados. La medicina de mi locura.

besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por los rincones pájaros y flores como una semilla de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa. FM. Siente tu música. El COVID-19 está desatando las adopciones de abuelos para hacerles compañía usando la tecnología. La actual situación sanitaria que atraviesa el mundo ha propiciado que miles de personas se queden en casa para evitar que se propague y aumente el virus. Sin embargo, existe un grupo de personas que necesita más atención. Tal es el caso de los abuelos que se encuentran en asilos. Los abuelitos que se encuentran en estas instituciones están viviendo en soledad, ya que sus familiares no pueden salir para ir a visitarlos y por esta razón, miles de voluntarios se han inscrito a un programa que permite visitar a los abuelitos de forma virtual. Se trata de una campaña llamada Adopta un Abuelo, la cual busca combatir el aislamiento y la soledad de estas personas. Originalmente, este movimiento consistía en ir a visitarlos a los asilos. Sin embargo, en Londres, Reino Unido, surgió la idea de comunicarlos con sus familias o con los voluntarios mediante videollamadas, y así podían disfrutar de una charla sin riesgo a contagiarse. Cuando CHD Living, asilo londinense, difundió este plan, tuvo tanto éxito que hasta ahora hay alrededor de 62 mil personas de todo el mundo registradas para participar. Se insta a los voluntarios virtuales a utilizar la tecnología para proporcionar estimulación emocional y compañía de manera remota. Es claro que en esta época se buscan formas gratificantes de llenar el tiempo y se espera que esta iniciativa se pueda replicar en varias partes del mundo y regalarles tiempo y una sonrisa a los abuelitos. Porque Latinos FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. Viva Venezuela, patria bella. Rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad. Que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Volveré a poner mis pies sobre la carretera. Caminaré a un mejor futuro y a la espera desespera. Desespera perder tanto en el daño de una era, yendo hacia atrás con tantas ganas de llevar la delantera. Como quisiera ver que se regrese el tiempo, volver a los momentos de magia y de ensueño. La suerte que yo tuve cuando pequeño. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel. Espíritu rebelde, valiente. Para mejorar este presente y saber lo que se siente. Líbrase de la tiranía